con alegría. Todos a bailar este ritmo de paseito. Si conoces una piba y te invita a su hogar, por el que dice su papá, sola nunca él ya saldrá. Invitarte es un pretexto, en lo que quieres encontrar un novio para casar y después tarantalala. Ten cuidado del bichito del amor. No andarás tranquilidad si te pique el corazón. No andarás tranquilidad si te pique el corazón. ¡Fuerza! Qué bonito el ritmo del paseíto. Caballero, resumida la muchacha. ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Suelta! Haciendo el pasito del boromboncito. Azuquita. Si conoces una piba y te invita a su hogar, porque dice su papá, sola nunca él ya saldrá. Invitarte es un pretexto, lo que quieres encontrar un novio para casar y después tarantalala. Ten cuidado del bichito, el bichito del amor. No hallarás tranquilidad si te pique el corazón. ¡Fuerza! No hallarás tranquilidad si te pique el corazón.